Los árboles en las ciudades mejoran la calidad del aire, pues generan oxígeno, absorben dióxido de carbono y retienen el polvo y las partículas que se mantienen en el ambiente. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Todos sabemos que los árboles mejoran la calidad del aire, bajan los niveles de contaminación, producen oxígeno, regulan la temperatura, mejoran los efectos del cambio climático. Los árboles en las ciudades son fundamentales. También ayudan a reducir el ruido en las grandes capitales a través de sus hojas, que actúan como una especie de barrera antisonido. Ese árbol para nosotros es clave. Los árboles son nuestro contexto directo a la hora de diseñar. Y si no nosotros, si no hay árboles, nosotros creamos un espacio para algún árbol, ¿no? La ubicación estratégica de los árboles en las ciudades, además, puede ayudar a disminuir la temperatura en verano y aumentarla en invierno. Y si no están rodeados de cemento, purifican las aguas que se filtran por el suelo, ya que sus raíces actúan como descontaminantes. Hoy hay un árbol por cada 6 habitantes. Una ciudad con una infraestructura verde bien planificada se vuelve más resistente y sostenible. Los árboles están llamados a ser los protagonistas de una ciudad sostenible hoy. En este capítulo de la tercera temporada de Habla Hablar Sin Saber, a base de asfalto y cemento, hemos forrado e impermeabilizado la corteza terrestre de las ciudades y hemos dejado un hueco de metro y medio por metro para que los árboles urbanos crezcan y se desarrollen. Dispuestos en fila, ordenadamente, urbanamente. Son contabilizados en el porcentaje de zona verde de cada localidad. También se contabilizan los huecos de árbol que no contienen árbol. Un hueco de metro y medio por un metro que está ahí esperando que un abuelillo despistado tropiece con un tocón sobresaliente y se deje la cadera en esa misma acera y entonces se rellena el hueco. Pero no con un nuevo árbol. Se rellena con cemento. En el caso de los parkings subterráneos, se provocan estas situaciones para que las raíces no lleguen a romper nada. Vecindad que les molesta el ramaje delante de su ventana y, en lugar de una poda, prefiere echarle lejía hasta darle matarile al árbol y crear un nuevo hueco de árbol sin árbol. Hoy, en este capítulo de la tercera temporada de Habla Hablar Sin Saber, huecos de árbol sin árbol. Según un estudio realizado por la Universidad de Parkings y Jardines de la Universidad de Düsseldorf, si se rellenaran los huecos de los árboles vacíos que hay en España, una ardilla podría recorrer la península sin tocar el suelo. Estamos en Granada, en el cruce de Azacayas con Guatimocín, en un hueco de árbol sin árbol. Y vamos a preguntar a los transeúntes hola, hola, sí. Disculpe, una preguntita para hablar sin saber. Sí, dígame. ¿Qué pondría usted en este hueco de árbol que no tiene árbol? Yo pondría una caca de perro. Y es que varios habitantes desechan hoy los escombros al lado de los árboles, también los excrementos de las mascotas, y no entienden la importancia que tienen para la ciudad estos árboles. Lo que pasa es que, harto, si un abuelillo despistado se cae en el agujero de un árbol, que no solo no tiene árbol, sino que además tiene el hueco de las raíces, Y lo tiene lleno de orines. Y, perdone, ¿y usted qué pondría, caballero? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué pondría de qué? Que yo no me he enterado de lo que había. ¿De qué cadena? ¿Está usted hablando para hablar sin saber? ¿Coño? Aquí para Radio Almaina, 88.5, de la frecuencia granadina. Gracias. ¿Qué pondría usted en este hueco de árbol? ¿En cuál? Que no tiene árbol. ¿En cuál? Pues sí. ¿En este? ¿Cómo que aquí no hay árbol? En el de su derecha. ¿Ve usted este hueco en la acera que no tiene árbol? ¿Cómo que no hay árbol? ¿Pero usted dice, aquí no hay árbol? ¿Usted ve un árbol? ¿Aquí hay un árbol en ciernes? Esto está lleno de semillas. Lo que hay que tener es paciencia en la vida. Los árboles precisan nutrientes y obviamente agua. Y lo que hacen es desarrollar sus raíces superficiales buscándola. Y es esto exactamente lo que produce el levantamiento de la vereda. Yo vengo a regar árboles porque yo cada vez que... Y yo tiro las cosas a la tierra para que parte de mí se nazca. Porque yo soy un árbol. Vamos a ver, perdone usted... ¿Le puedo hacer unas preguntas aquí para hablar sin saber? Claro, dígame. ¿Ve usted este hueco de árbol que no tiene árbol? Sí, lo veo, la verdad. ¿Ve usted algún árbol? No, ninguno. ¿Qué pondría usted en un hueco de árbol sin árbol? Una lápida. En memoria del árbol que había. Y hay que poner una lápida para que se recuerde lo que había aquí. Una lápida de madera. Del árbol que había. Sí, señor. Esa es mi idea. La madera del árbol hace su propia lápida. La lápida la hace alguien que hace lápida. Porque una persona que hace lápidas con árboles lo que hace es tabla. Nunca sería una lápida, sería una tabla o tablón. Un tablón. Entonces, dicho lo cual, usted, señor transeúnte, ¿qué pondría en este hueco de árbol que no tiene árbol? En este hueco de árbol este que no mismo. Tiene árbol, así, a bote pronto. Así. Yo le digo a usted que yo pondría otro árbol. Benito. Sí, mi. ¿Qué pondrías en los huecos del árbol que no tienen árbol? Otro árbol. Pondría otro árbol. No me preguntes por qué, porque es... Hay una cosa que tiene que tener la Junta de Andalucía, es que estoy en coordinación con el Distrito, y el Distrito en coordinación con la Junta de Andalucía. Falta un árbol, pone un árbol. Acá pone tres árboles. Es que me dijo, siete árboles, ¿cuántos hacen falta? Se ponen y vamos a respirar todo más mejor. El proceso de plantación se realizó con especial cuidado por arboristas expertos y fueron colocados en macetas diseñadas para garantizar su crecimiento y evitar filtraciones en el área comercial subterránea. Está contemplado plantar árboles, pero no está contemplado replantar los árboles que han dejado de ser árboles porque se han convertido en un hueco de árbol sin árbol, al cual debería el ayuntamiento, mediante los equipos apropiados, plantar un árbol. Un árbol por hueco. Una lápida, pero seré idiota. Y de madera la quería usted. Qué obtuso. Pues otro árbol. Qué obtuso. ¿Cómo me ha permitido yo? Y yo diría, ¿yo pondría otro árbol? ¿Y por qué no se ponen dos árboles? En vez de un árbol, dos árboles. Dos árboles. Un olivo. Un árbol con dos pies. Tres. Un árbol con tres pies, pero mezclados, injertados. ¿Tú sabes cuánto está el metro cuadrado en esta calle? Ponte una cabaña en el árbol. Ponte una cabaña. ¿Quién te va a decir nada? ¿Quién te va a decir nada? ¿El árbol es público o no es público? Pues el árbol es público. Yo estoy aquí en mi cabaña. Hay más oxígeno. Hay más oxígeno. Y si hay más oxígeno, por ende... Se respira mejor. Se respira mejor. Y si se respira mejor... Está más sano. Está más sano, eso es. Y si está más sano... Eres más fuerte. Y si eres más fuerte, hace más cabañas. Pues ya está. Eso mismo fue lo que yo le pregunté. Eso mismo fue lo que yo le pregunté. Hablar sin saber. ¿Por qué plantar árboles en zonas áridas? Ya que cada hectárea de tierra es vital, el avance del desierto se ha convertido en un verdadero problema. A los aldeanos se les paga por plantar árboles, pero hay gente que lo hace gratis, dando el ejemplo a los demás. Después de jubilarse, Meng Ke se dio cuenta de la gravedad del problema de la desertificación en su tierra natal. Luego comenzó a plantar árboles en el desierto durante 17 años. El anciano cavó él solo 7 pozos y plantó más de 30.000 árboles. Gracias a la expansión del bosque cultivado por el anciano, la población de aves y animales está creciendo gradualmente en el desierto. Con su arduo trabajo, el anciano ya ha inspirado a muchos de sus compatriotas. Lo de plantar arbólico tiene su tarea porque tienes que estar cuidándolo durante un par de añitos, ponerlo en semillero, cuidarlo toda la semana, regarlo, quitarle las malas hierbas, y luego cuando llega el momento apropiado juntar un montón de gente, a un follero gente, un montón, e ir al campo a sembrarlo. Y cuando lo siembras, pues no siempre todo el mundo lo siembra bien. Porque hay que hacerlo con su técnica. Hay que hacer un hoyo. Lo ideal sería enterrar el tronco del árbol entre 15 a 20 centímetros. Y de esa forma lo que vamos a lograr en principio es mandar las raíces más profundas. Y por otro lado, lo que se recomienda es cubrir esos 15 a 20 centímetros con restos de podas, pasto, césped, hojarasca. De tal forma, por un lado, de que protejamos esa superficie para que no crezcan malezas. Y por el otro lado, que no corramos el riesgo de, al taparla con tierra, empiecen a desarrollarse esas raíces superficiales. Tratar de poner un poquillo de tierra que esté rica, que tenga sus nutrientes de alrededor, para que las raíces vayan cogiendo buen alimento, echarle su tierrecica, que las raíces queden bien protegidas, y hacerle un pequeño alcorque para que las pocas lluvias que puedan venir, el árbol pues aguante. Hay que evitar también de hacer un plantero muy chico, si no estamos reduciendo mucho la superficie de captación de agua. En el caso de que estemos hablando, por ejemplo, de una vereda, este plantero no debería ser menor a 1x2. Hay que pensar de que si no tiene buena superficie de captación de agua, el árbol por sus propios medios va a buscar desarrollar esas raíces que son las que levantan la vereda. ¿Qué pasa? Que como vienen pocas lluvias, pues a nosotros luego nos toca y en verano a regar esos arbolicos que hemos sembrado. Y eso es una faena, porque a sembrar todo el mundo quiere venir a sembrar, porque lo pasamos muy bien. La verdad es que lo pasamos muy bien. A mí es la parte que más me gusta de todo. Pero luego ir a regar no es tan divertido. Es en pleno verano y hay que ir con tu garrafica, llevamos nuestra cuba de 1000 litros, y luego vas con tu garrafica regando arbolico por arbolico. Y eso es muy sacrificado. Además, no todos los árboles que has plantado sobreviven. Muchos de ellos, pues te los encuentras muertos. O te los encuentras muertos, o como no podemos ir a regarlos, pues se quedan a su suerte. Y otra cosa muy importante, cada vez que debamos plantar un árbol hay que tratar de verificar si cerca del mismo no corre alguna instalación de agua, de gas o, peor aún, de desagües. Un dato muy importante que la mayoría de nosotros no tenemos en cuenta. Así que nosotros lo que hemos decidido es que ya no vamos a sembrar más arbolicos. Lo que vamos a hacer ahora es sembrar semillas del lugar, y a recoger semillas de encina, semillas de roble, almeces, que los almeces se nos dan muy bien, y las semillas del lugar que podamos recoger y sembrar esas semillas, porque así el año que caigan buenas lluvias, buena y en abundantes lluvias, pues esas semillas, la semilla que crezca en terreno, crece fuerte. Parece que va a llover. Y cuando una semilla crece fuerte y un arbolico crece fuerte, tiene más posibilidades de tirar para adelante por sí solo, sin que tengamos que ir luego nosotros a regarlo y a echar reguico. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque es que los bosques son como aire acondicionado gigante. Son aire. Tú te vas en verano, cuando estás cayendo casi 40 grados de calor al sol, te vas a un bosquecico de estos, oye, que te tienes que poner la chaqueta y todo, y como se tarda de noche pasa frío. Pero para eso, ya que las administraciones no se hacen cargo, que se deberían de hacer cargo de ellas, de repoblar las zonas necesitadas, pues lo tendremos que hacer nosotras. Y además, que echamos unos ratos muy buenos y disfrutamos mucho. Así que yo animo a siempre que podáis ir a participar a una actividad de estas que se convoquen, que vayáis, porque vais a echar un buen rato, un rato saludable, y vais a conocer gente y a hacer buenos, nuevos amigos y amigas. Venga, un saludo a todas y nos vemos en los bosques. En la primera etapa se plantan ciertos tipos de hierbas y árboles típicos de la zona. En la segunda línea se plantan filas de arbustos resistentes a la sequía. Y luego siguen los árboles más resistentes, como por ejemplo el álamo. Se contratan varios equipos de campesinos para plantarlos y las semillas de hierbas se esparcen desde los aviones. En el momento de la implementación del proyecto se planea plantar 100.000 millones de árboles para el año 2050. Pero el proyecto también tiene críticas. Sus principales ataques están dirigidos contra la práctica del monocultivo, porque en la mayoría de los casos se plantó un solo tipo de planta, lo que hace que los bosques sean vulnerables a las epidemias. Sucedió que las enfermedades de plantas destruyeron muchos árboles. Anteriormente el viento expulsaba el smog de las ciudades, pero en los últimos años esto ocurre cada vez menos. Se ha planteado la hipótesis de que la libre circulación del aire se ve obstaculizada por las nuevas plantaciones forestales. Debido a esto, el aire en las ciudades se estanca y no se ventila. Habla hablar sin saber. Árboles que dan sombra. Eso sí me gusta. Eso sí, ¿no? Árboles que den sombra. Eso sí me gusta. ¿Y por qué no árboles que den... árboles frutales, de verdad, que alimenten a la ciudad? Me encanta. Hay moreras. A veces hay moreras. Y nadie coge las moras. Están riquísimas. Y se lía unas zapatostas en la acera. O sea, ya como... El banano da bananas, pero el plátano no da plátano. El plátano da de qué da. Bolella. ¿Están contabilizados los árboles de la ciudad? Sí. ¿Cuántos árboles hay en Granada? Eso. ¿Cuántos árboles tiene la ciudad de Granada? Cantidad. En la capital hay 1,5 millones de metros cuadrados de parques y zonas ajardinadas. Y entre estos espacios y las plantaciones en las calles pavimentadas, hay 46.472 árboles. 45.000 árboles. 46.700. 46.700 árboles en la ciudad de Granada. Según los datos publicados por el INE, a 1 de enero de 2022, el número de habitantes en Granada capital es de 228.682. Estadísticamente tenemos 4 personas respiramos de un arbolico de Granada. Si ese arbolico es un plátano de la acera Lavín, un plátano de la acera Lavín, bien. 4 personas respiran aire, bien. Ahora, esto respóndemelo matemáticamente. Si esas 4 personas tienen que respirar del aire que emite un naranjo chiquitito, con naranja amarga y ennegrecía de la calle Molino. Si los huecos de árboles vinieran rellenados, eso sería incontable. Esto sería un Amazonas. ¿Por qué el Ayuntamiento de Granada pone los naranjos amargos en las calles para que vengan los guiris a comer naranjas amargas? Los ingleses, que le encanta hacer las mermeladas de las naranjas locas, de las naranjas amargas. Los ingleses, yo he visto, perdona que te diga, que yo he trabajado en Baraja y he visto maletas llenas de naranjas amargas llevándoselas de contrabando a Inglaterra. Naranjas enteras. Digo, ¿dónde va usted con las naranjas amargas? Dice, no me diga amarga. Digo, no, se lo estoy diciendo las naranjas. Y bueno, pagando sobrepeso. Una señora de Brighton. Dice que en Brighton no hay... No, Brighton, there is not orange, me dice. A mí me sucedió que estaba yo en un momento de crisis vital y existencial. Y estaba no tenían de caerme muerto, no tenía un duro. ¿Sabes qué hice yo? Me cogí una naranja de la calle Molino y cogí una caja de la calle Molino y las naranjas de la calle Molino. Y me puse a vender las naranjas en su caja en la calle Molino y no vendía ni una. ¿Y sabes lo que hice? Pelé las naranjas. Qué gran idea, ¿no? Y al día siguiente estaba yo ya recogiendo otra vez un kilillo más de naranja amarga, pelaica. Se la di a probar a un niño. Esto está que da asco, digo, el niño un poco exagerado. Digo, exagerado el niño es mudo. Y ahí estuve yo ya, a la semana yo ya estaba ahí pelando 5 kilos de naranjas peladas. ¿Para dársela a los niños mudos? Para dársela a quien me las pagara. Y 5 y 10 kilos de naranja. Amarga. Y amarga, pero pelada. Pero pelada. Y al final, porque me tocó la lotería, que si no estoy pelando allí todavía. Un árbol, se ha muerto este árbol. ¿Pon otro? ¿Se ha muerto o lo han matado? O lo han matado, que también pasa. ¿Y si lo han matado, por qué lo han matado? ¿Y por qué lo han matado? ¿Y quién mata los árboles? Gente. Hay programas de Inagra, True Crime, ¿no? De True Crime de sobre vegetales, no. ¿De quién mató? ¿Quién sobre mató al álamo? No. No hablemos, los de True Crime no hablan sobre personas. True Crime, personas. No hablemos más del tema porque aquí hay meollo de. Aquí hay meollo. Hoy en Hablar Sin Saber, nuestro equipo de investigación desvela la verdad sobre el caso Tocón. ¿Un tocón qué? ¿Un tocón? Un tocón de la frontera, ¿no? Un tocón es un mojón, pero de árbol. O sea, lo que queda al tronco sin nada, eso se llama tocón. O sea, el tronco cortado. Es eso, para darte un buen tropezón, es un tocón. Un tocón. Y mi pregunta es, si hay un tocón, no hay un hueco, hay un tocón. En 2021, en Granada, Ramón y Ramona se dan de bruces contra el suelo al tropezar con un tocón de árbol situado en el cruce de Azacayas con Guatimocín. Sin pensarlo dos veces, acuden a las oficinas del ayuntamiento para interponer una demanda al propio ayuntamiento. Se meten en un contencioso administrativo y lo ganan con una indemnización de 7 millones de lereles. Se operan ambas caderas en la clínica de prótesis de la doctora Fernández. Se arreglan la boca y se marchan a las Bahamas para terminar sus días chupando piña colada. Casualmente, la doctora Fernández tiene la clínica enfrente de este cruce. Curiosamente, se detectan muchos huecos de árbol sin árbol por la zona que rodea la clínica de prótesis de la doctora Fernández. Esto hizo sospechar al equipo de investigación, que se puso a investigar sus sospechas, y todo estaba relacionado. Una semana después desaparece por completo el equipo de investigación y desde la redacción del programa Hablar Sin Saber se envía a otro equipo de investigación para investigar al equipo de investigación. El equipo de investigación descubrió que el equipo de investigación lo había descubierto todo y se dejaron sobornar y ahora se encuentran en las Bahamas chupando piñas coladas con Ramón y con Ramona. Está muy bien aquí en las Bahamas. Brasil, no, Bahamas, pero fue muy bien. ¿Qué pasa, amigas? La doctora me sobornó, me dijo, tú quieres vivir una vida mejor. Yo digo, claro, claro, yo no voy a descubrir la trama. Ahora que estoy en las Bahamas, sí puedo decir, esa tía está ganando mucho dinero con las subvenciones de la prótesis, pero a mí me apagó viaje y usted quiere, hermano, vente a las Bahamas, es genial. Bueno, verás tú que estos son capaces de mandar a un vayamos a que mande a alguien. Vayamos. pero me pagó soborno y ya, aceptado. ¿Tú no lo harías? Bueno, adiós. El equipo de investigación que investigó al equipo de investigación también desaparece. Y la redacción del programa Hablar sin Saber en Radio Almaina 88.5 de la FM Granaína decide no enviar a nadie más y poner una pista musical para eludir el tema. Sí, total, ya nada más que quedan 5 minutos de programa. Salgo y tú vienes a verme, yo no pierdo el día. Doy puerta un instante a la constante crisis de fe. El arte de saber llamar a lo vicio manía. Reparte por partes iguales nostalgia y placer. El rincón más pequeño del mundo merece la pena. Y se trata de ver que la diferencia entre medio vacía y medio llena se salva con solo un segundo de hueso y de piel. En el baile de las estaciones todo el mundo busca su camino y encuentra su tren. En el baile de las estaciones la verdad siempre estaba en la vía, nunca en el andén. A pesar de oraciones, engaños, promesas o anhelos, somos solo un fugaz calorcito que está entre hielo. Y aunque a veces al tomar camino nos duela la vida y nos ponga el destino ante el tormento del escoger, y en la duda que surge entre calle Elvira o Gran Vía, y no hay calle del medio ni tiempo de retroceder. Y en la duda que surge entre calle Elvira o Gran Vía, y no hay calle del medio ni tiempo de echarse a correr. En el baile de las estaciones todo el mundo busca su camino y encuentra su tren. En el baile de las estaciones está barato el billete de ida, de vuelta no sé. Y en el baile de las estaciones que por el miedo de equivocarse no se pare un tren. Y en el baile de las estaciones la verdad siempre estaba en la vía, nunca en el andén. La verdad siempre estaba en la vía, nunca en el andén. La verdad siempre estaba en la vía, nunca en el andén. ¿Has escuchado Elsa Bor, entre calle Elvira y Gran Vía? ¿Estás escuchando? Hablar sin saber. Un programa de Radio Almaina en el 88.5 de la FM Granaína. ¡Y olé! Hablar sin saber. El hueco de árbol, ¿nace o se hace? ¿Puedo usar el comodín de la llamada? Hablar sin saber. En 5 palabras, una última reflexión sobre los huecos de los árboles que no tienen árboles. 1 metro y medio por 1 metro. ¿Son unas cuantas ya? ¿Ya te has pasado? Hablar sin saber. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, en, entre, hacia, hasta, para, por favor. Hablar sin saber.